Nosotros somos estudiantes de la Escuela de Danzas Clásicas de La Plata. Aquí se cursan tres profesorados y dos tecnicaturas de danza. Nos recibimos como intérpretes bailarines y como profesores para ingresar en el sistema educativo. Y nuestra institución lleva hace 40 años una lucha por un edificio en condiciones para realizar nuestra actividad. Tenemos aulas muy escasas, muy pequeñas, en malas condiciones. El edificio C no alcanza a cubrir la matrícula, entonces estamos repartidos en más o menos 5 edificios de la ciudad por los cuales estamos yendo y viniendo, poniendo en riesgo nuestra integridad. Por esa situación, hace muchos, muchos años que salimos a la calle, que realizamos reclamos siguiendo las vías jerárquicas correspondientes, que realizamos intervenciones, festivales. Es muy larga la historia de lucha y ahora, bueno, los compañeros que nos toca estar hoy, la continuamos. Vamos a realizar una intervención en 12:51, interviniendo en los semáforos sin cortar la calle y en lo posible también en la plaza. Salimos a las 11:15 de acá para llegar allá a las 11:30 y si nos acompaña el tiempo estaremos toda la tarde. Sin duda que es muy larga la historia de lucha que vos mencionás de los estudiantes y las estudiantas de la Escuela de Danza, porque acá en Radio Norte también hace años que venimos año a año llevando adelante una cobertura de este tipo de manifestaciones. Y te pregunto, ¿en esos años se ha podido avanzar algo? ¿Alguien se ha comprometido a algo? ¿Ha habido algún diálogo con algún funcionario competente que diga, bueno, es determinado plazo el que tenemos y vamos a llevar adelante un plan de acción? ¿Cómo viene todo eso, Luciana? Nosotros hemos tenido hasta proyectos de construcción de un edificio en conjunto con la Escuela de Danzas Tradicionales. Si no recuerdo mal, durante la gestión de Mario Porto. Hubo muchas ilusiones en la comunidad educativa, gente que ya pensaba que se iba a construir el edificio y eso se cayó. Hubo también otro proyecto de construcción. Hemos llegado a esos niveles. Y después lo que sucede por lo general es que cuando hacemos algún tipo de manifestación como la que hicimos en el mes de agosto, los funcionarios nos reciben y bueno, la estiran. Sí, la estiran o bueno, te ofrecen alguna pequeña reformita, alguna ayudita de algún cargo de un preceptor que te falta, cosas así que claramente son bienvenidos y que nos ayudan a sobrellevar la situación, pero digamos, no hay ninguna respuesta mayor. Nosotros, a raíz de la movilización que realizamos en el mes de agosto, que tuvo mucha convocatoria, mucha difusión, gracias a todos los medios, sobre todo independientes y autogestivos que nos acompañaron, logramos una reunión con el asesor del ministro de Educación y posteriormente con la jefa distrital, la jefa regional y otros funcionarios. Y la verdad que estamos muy... agradecemos este espacio de diálogo que supimos generar porque los funcionarios tomaron conocimiento de nuestra problemática que desconocían y empezaron a buscar alternativas. Lo que nos están ofreciendo son refacciones de distintas aulas de edificios pertenecientes a la Dirección General de Cultura y Educación que nosotros podamos usar como anexo. El problema es que estamos bastante en la misma, digamos, si bien nos ayuda a resolver algunas bajas de convenios que tenemos este año, que nos verían el año que viene en la situación de no tener dónde cursar, como pasa todos los años, no es una solución de fondo. Nosotros lo que pedimos es un edificio propio, que es lo que nos merecemos, y al menos bajamos el escalón, de hecho, ya en... al menos tener un anexo único que nos incluye. Claro, no 40 sedes distintas desparramadas por todos lados, ¿no? Claro, no estar desparramados por todos los lugares y sometidos a los riesgos de estar en instituciones ajenas, que si bien agradecemos la bienvenida que nos dan y la apertura de puertas que tienen, al no pertenecer a la institución, digamos, puede pasar cualquier cosa porque estamos cursando en otros lugares. Así que nosotros, nuestro pedido concreto es el edificio propio que nos merecemos para dignificar la educación pública, la educación artística, para que sean muchas personas para que todos los que quieran ingresar a estudiar al sistema educativo público lo puedan hacer. Nosotros ahora no podemos, porque no tenemos aulas. Yo, por ejemplo, curso una carrera de expresión corporal que tiene una sola comisión de 30 personas y se quedan 100 personas afuera todos los años, cada año más. Cursamos en una sola banda horaria, de 8 a 14, porque no hay aulas, lo que impide que los alumnos, trabajadores, madres, padres, o cualquier persona con necesidad laboral más en este contexto pueda seguir estudiando. Nosotros creemos que son cuestiones muy graves porque afectan e interrumpen lo que establecen las leyes en relación a cuáles son nuestros derechos educativos. Claro. Luciana, vos hablás de todos estos derechos educativos y hablás también de la educación. Y yo te pregunto que más allá de que en la gestión anterior de gobierno no hubo soluciones y en esta parece que tampoco, ustedes siguen en la lucha, pero es difícil como contrarrestar la visión de educación por esa educación pública y gratuita que ustedes bregan contra esta educación que, por ejemplo, tiene los operativos Aprender, la estigmatización a los docentes, la estigmatización a la escuela pública. Entonces digo, la lucha continúa y no solo pedimos también por la Escuela de Danzas Clásicas, sino también las otras escuelas provinciales que vienen con problemas similares. Digo, la jornada de visibilización del día de hoy es para visibilizar y el pedido concreto es edificio para ustedes. Sí, claramente, nosotros somos conscientes de esa situación y siempre a lo largo de la lucha hemos buscado tender puentes y lazos con otras problemáticas y otras comunidades con situaciones similares. Este año logramos armar una coordinadora de estudiantes terciarios, comprendiendo también que particularmente los estudiantes terciarios sufrimos la falta de inversión estructural y un montón de problemáticas como no está reconocido socialmente al mismo nivel que los universitarios, entonces por lo general tenemos más problemas, pero también comprendemos la falta de inversión en general que existe en la educación. Yo siempre recuerdo una reunión a la que asistí con un funcionario algún año, de estar yo llevando mi reclamo de la escuela de danzas y escuchando, por ejemplo, a una directora de jardín casi llorando porque no tenía aula y si no tenía aulas los pibes trabajaban en vez de estar en el jardín. Situaciones sí, realmente muy graves, por eso comprendemos la necesidad de pensar el problema más ampliamente, de comprender cuáles son los discursos educativos que está llevando adelante este gobierno, que son muy tramposos y hay que a veces descifrarlos, hay que estudiar mucho, yo pienso eso, ¿no? Qué importante estudiar la historia del movimiento político estudiantil, de las distintas concepciones de la educación, de cómo se entrama el proyecto educativo que tienen estos gobiernos con los intereses de organismos internacionales, con el proyecto político que tiene la clase transcapitalista para el conjunto de Latinoamérica. Sin duda. Es como muy amplio. En relación a la operativa Aprender también lo estuvimos debatiendo mucho en la escuela y participamos de una movilización que se hizo el miércoles. Lo que decís me parece súper, súper claro. Luciana, te agradecemos estos ratitos con nosotros. Queríamos comentar un poco de qué es lo que está pasando con la Escuela de Danzas, que pasan los años, pasan los meses, pasan los funcionarios y el problema sigue estando allí presente. Te mandamos un abrazo grande acá desde Radio Nauta y por supuesto que para lo que necesiten quedan los micrófonos abiertos. Bueno, muchísimas gracias. Agradecemos mucho la cobertura que nos dan y suerte también a ustedes que ahí la reman luchando por esto que creen importante.